que quieres de mí. Voy perdiendo terreno. Nada de lo que haces me resulta ajeno. ¿Quieres verme sufrir? Esto sí que está bueno. De caras bonitas el mundo está lleno. Mañana cuando te marches te echaré de menos. Aunque sé que has venido a robarme a tu carne. Pajarito. ¿Como un niño? ¿Como un niño? Mi novio está que echa fuego y no encuentra pajarito. Mi novio está que echa fuego y no encuentra pajarito. Toma mi jaula, toma mi jaula. Que sienta el pájaro y ya no se escapa. Toma mi jaula, ya no se escapa. Thank you.